laburé, está en otro medio. Mira que la llamo, claro, por, la llamo por teléfono. Fíjate, si bueno, se atiende el teléfono, soy yo que la estoy llamando. Hablemos con el padre de Cherro, a ver qué siente que su hijo haya salido en la tele. Isabel, Guillermo no te quiere hacer nota. Ahí está. A ver, no, vos sabés que está con teléfono en mano la señora, pero no está dando. Está jugando. No está prestando atención al teléfono. Bueno, estamos nosotros todavía dando vueltas acá afuera. Ahí está, mirá, bueno, ahí llega. Ahora, cuando venga el ministro, dale puñito, no le dé la mano porque. Saludando al ministro Augusto Costa junto con Rogelio Iparraguirre, no, candidato a diputado nacional. Está Marcela Petrantonio, también la titular de desarrollo local de Tandil. Vamos a escuchar al ministro. Bueno, estamos ahora a punto de tener una reunión con empresarios del Parque Industrial, donde a partir del trabajo coordinado con Rogelio Paraguirre, con el municipio, o sea, Marcela Pedro Antonio, y con Arba, él es el verdadero protagonista de la jornada, porque lo que necesitaba el parque era regularizar la situación de las escrituras para poder escriturar, y ese es un trabajo que había que hacer con el municipio y Arba, que llevaba muchísimos años, más de 19 años, sin poder escriturar. Para que se entienda fácil, ¿qué significa esto? Que alguien que tiene una planta, una empresa, y no tiene el título de propiedad como corresponde, no puede obtener beneficio del estilo de ir con esa propiedad, con ese título, a sacar un crédito, ponerlo en garantía, obtener mejores condiciones de financiamiento. Es decir, es algo muy importante para la industria y para la producción. Y bueno, en el primer momento empezamos a trabajar con el municipio, con Rogelio, con los industriales, y logramos resolver, gracias al enorme trabajo de Arba, que ahora me parece importante que Cristian también explique todo lo que tuvo que hacer Arba, que en muy poco tiempo resolvió una cuestión de casi dos décadas. Entonces, estamos ante algo que en este contexto de recuperación de la actividad económica, de la actividad industrial, ir también resolviendo y solucionando cuestiones estructurales que llevan décadas, son pasos adelante para poder tener las mejores perspectivas a la que había pandemia. Así que es un día muy importante para la provincia, para la producción y, por supuesto, para Tandil y todos sus empresarios industriales. La regulación dominial es para las empresas, digamos, los terrenos que tienen empresas construidas, para todo, es para todo el parque. Estamos regularizando justamente la situación dominial del parque industrial, lo que implica que las que están radicadas, las que se radiquen, van a tener la posibilidad de escribir. Guille no se escucha. Bueno, lo bueno es que ganó hoy el remo de la mañana, 15 minutos remando. Y ahí escuchábamos un ratito al ministro. Bueno, vamos a llamar de vuelta. Vamos a llamarlo de vuelta. Llame nomás mientras yo la presento, claro, a Paola Celaya, que ya está con nosotros. Siempre tenemos más. Ah, mira. Auspicia de este bloque Movistar. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo están, chicos? Sí. ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Bien. Está comunicado con la casilla. No, no, de no, no, falta que se le habrá quedado sin batería. Nada, remotando. Si la nota hubiese sido al toque, pero el intendente no llegó. Me tiro un tiro en las bolainas. No, tampoco, bueno, se va a sacrificar de esa manera por una nota. Digo. Importante, de todos modos, esto que está anunciando Augusto Costa, porque hace tiempo que venía, sí, que la gente. Me acuerdo en la campaña de hace dos años, también fue un gran tema. Yo anduve por ahí justamente por el Parque Industrial Redimec, todos reclamando la ilegalidad todavía de los terrenos. Tienen montadas las fábricas, ¿no? Así que, bueno, es algo que estaba esperando desde hace tiempo. Está bueno que se oficialice, pese a que todos sabemos el contexto en el que se está oficializando. Todo, ¿no?, lo que se consigue. Ahí estamos. Somos la agencia de recaudación, siempre nos gusta decir esto. Estamos. El que habla ahora es Girar, el titular de Arba. De producción de la provincia, y eso fue lo que hicimos en este caso. Arrancó el trámite en el mes de junio y en cuatro meses, en tiempo récord, resolvimos la subdivisión parcelaria. Obviamente requirió previamente una intervención del municipio, que preparara los planos, que presentara los planos, y finalmente, después de 20 años, 15 empresas hoy están pudiendo tener su escritura, y no solo esas 15, sino lo que habilita es a que en el resto de las partidas que fueron incluidas en el trámite de regularización se puedan radicar nuevas empresas, que es el objetivo que persigue la provincia. Yo quería comentar también que al terminar esta actividad nos vamos a juntar con representantes del sector turístico de Tandil. Otro de los sectores que tuvo quizás el peor impacto de la pandemia, ¿no? Porque estuvo mucho tiempo sin poder trabajar, pero que se viene recuperando y que desde la provincia estamos, a partir de pedido del gobernador, desarrollando diferentes políticas para que la recuperación del sector, que estamos viendo en los fines de semana largos, en las vacaciones de invierno, en toda la provincia, particularmente en Tandil, viene muy muy acelerada, con muchas familias, muchos turistas visitando la provincia, los distintos destinos, pero nosotros queremos que la recuperación sea lo más profunda y rápida posible, y por eso también con ARBA trabajamos en un proyecto de ley para la eximición del impuesto inmobiliario para los hoteles, hospedajes, cabañas, entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, es decir, durante todo el tiempo en que funcionaron de manera restringida o no pudieron funcionar porque no estaba permitida la actividad, y era, es un reclamo del sector, un pedido del sector, que acá cuando estuvimos en Tandil también y charlando con el sector, era uno de los puntos de la agenda. También gracias al trabajo de ARBA estamos presentando la ley, depende de que la legislatura la vote, pero los acuerdos están, con lo cual vamos a tener ese alivio, como también el gobernador anunció otras medidas, apoyo económico a la realización de fiestas populares y celebraciones en toda la provincia, también cuando los municipios o las organizaciones no gubernamentales que las organizan asociaciones no pudieron realizarlas, no tienen ingreso, entonces también se está permitiendo un apoyo económico, y una medida que generó mucha polémica inexplicablemente, como que la provincia financie viajes de egresados dentro del territorio de la provincia para los alumnos que están terminando el último año del secundario, a partir de paquetes de 4 días y 3 noches o 3 días y 2 noches que van a ofrecer agencias de turismo. Y esto lo quiero aclarar también porque se desvirtuó mucho la noticia y no se entiende si no se explica cuál es el objetivo. Por un lado, hay un objetivo claro, que es reconocer la situación de miles y miles de estudiantes que tuvieron que terminar la secundaria en un contexto de pandemia, algo realmente muy muy triste, ¿no? Porque todos los que terminamos el secundario pudimos estar con nuestros compañeros, compañeras en un viaje de egresados, y sabemos lo que significa eso, y también significa terminar de una manera como corresponde el ciclo lectivo, la vida secundaria. Eso por un lado. Por el otro, y es el objetivo de fondo, es impulsar la reactivación turística y extenderla, porque los viajes van a ser entre febrero, marzo, abril y mayo del año que viene, para que se extienda la temporada. Entonces, y ese dinero, ¿a dónde va? Agencias de viajes estudiantiles que no trabajaron, a guías estudiantiles que no trabajaron, a hoteles, a empresas de transporte, a gastronomía, es todo impulso económico. Entonces, cuando se cambia el eje de la noticia, y ¿por qué lo anuncian ahora? Porque hasta el 1 de octubre estaba prohibida la actividad de viajes egresados. Entonces, no hay ninguna especulación adicional a querer fomentar el turismo, fomentar la actividad, que fue muy castigada y que se está reactivando y necesita recuperar lo que perdió por la pandemia. Entonces, estas son políticas muy buenas, como también, y perdón la extensión, pero quiero también que se difunda una herramienta nueva de la provincia, que es el programa Recreo en la provincia, que trabajamos con el municipio también y los sectores del turismo y de la cultura de Tandil, para que toda la oferta y atractivos turísticos y culturales de la provincia estén en una única plataforma, a partir de una aplicación web, una página que va a permitir descuentos, promociones, pero sobre todo conocer todo lo que tiene la provincia para dar, y que cualquier familia, cualquier persona que tenga la posibilidad de tomarse unos días, tenga en un mismo lugar todas las posibilidades, cerca de donde está, o si quiere hacer un viaje más lejos, y con la agenda cultural y la agenda de eventos permanentemente actualizada, trabajo que he hecho con los 135 municipios. Entonces, son muchas medidas, muchas políticas que para nosotros son muy importantes para este momento, y las queremos también compartir, porque si no se enteran los beneficiarios o a quienes están dirigidas, tampoco sirve hacer anuncios. Así que era importante poder también hacer esta comunicación. Bien, ahí escuchábamos al ministro.